pasa contigo, mujer, que no te decides? Y ahora me tienes en vilo con tu manera de ser. ¿Qué es lo que pasa contigo, mujer, que no te decides? Y ahora me tienes en vilo con tu manera de ser. Yo pienso que estás igual que la luz de eléctrica y ve, que es la que se va y que viene y se va otra vez. Yo pienso que estás igual que la luz de eléctrica y ve, que es la que se va y que viene y se va otra vez. El otro día que llegaste me sentí muy bien contigo, y luego tú te marchaste y muy solo me quedé. El otro día que llegaste me sentí muy bien contigo, y luego tú te marchaste y quedé muy solo otra vez. Pasó como aquella vez que me senté a ver el partido, que apenas regó la bola vino la luz y se fue. Pasó como aquella vez que me senté a ver el partido, que apenas regó la bola vino la luz y se fue. Ay, mujer, si no te decides, en ti no puedo confiar. Mujer, si no te decides, en ti no puedo confiar. No estás ni Electric Caribe, que no has llegado y ya te vas. No estás ni Electric Caribe, que no has llegado y ya te vas. Oye, Wilfredo Velázquez, que no te vaya a pasar esto, hijo. Pasar la noche feliz contigo, mujer. No se me olvida la vez que nos invitaron a un baile. Yo pensé pasar la noche feliz contigo, mujer, pero se dañó el programa y se fue la luz por la tarde. Tú eres igual que ella, te fuiste al anochecer. Pero se dañó el programa y se fue la luz por la tarde. Tú eres igual que ella, te fuiste al anochecer. Ahí con tu vaivén, negra mía, enfermas el corazón. Con tu vaivén, negra mía, me enfermas el corazón. Y el vaivén de la energía me quemó el televisor. Y el vaivén de la energía me quemó el televisor.